cuando la noche reina y la gente no está. Veo renacer la ciudad. Duerme la turba necia, todo está en calma ya. Silenciosa luz en soledad. Duerman que mientras tanto deambularemos por la ciudad, las calles vacías velando por sus sueños de ostentación. Duerman en paz, que estamos bien así. Será refugio donde vivir. Noctámbulos, duerman en paz, que estamos bien así. Duerman por siempre y déjenos la eternidad. Bajo la luna llena, cualquier imperfección se rinde a su luz de esplendor. Las máquinas sin vida, un edificio gris.